Cambios de ritmo, no. De estilo tampoco. Seguimos con la misma línea. Agregamos cositas nuevas, algunos soniditos nuevos. Y bueno, quizás también hay más arreglos de guitarras que en el anterior compacto, nada más. Pero después el estilo es el mismo de siempre.